¿Qué música podríamos poner? ¿Qué música? Fíjate que lo que se me está ocurriendo, una propuesta del Rubas, una de Pokémon Coliseum, que suena acá bien, bien tropical. ¡Tatarata, rico! ¡Tatarata! Ah, esa que le gusta tanto a Bardi. Sí, Sí, suena bien. fíjate, suena tan isleña y suena tan descriptiva. Así. No, güey, ya lo tenemos, güey, ya lo tenemos. Sabor, salsa y cumbia, sí. Sabor salsa, éxito social, güey. De aquí, el podcast, mira, el podcast de aquí a los 40 principales, güey. Sí, super barrio. Oigan. ¿Ah? ¿Qué? Ya no, ¿Por ¿Ya qué? dónde estamos o qué? No, espérate. Sí, el micrófono estaba encendido. Perdón. Les diría que hagamos de cuenta que esto no ocurrió, pero la canción es tiene un ritmo tan sabroso que no podemos negarlo. Muchachos, buenas noches. Bienvenidos sean todos aquí al Barrio Gamer de esta semana. Les habla su anfitrión y amigo Sander, directamente desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Me acompañan por primera vez en, ya hace ya mucho tiempo, como 3 semanas, dos. Tenemos elenco completo aquí en el barrio para que todos ustedes, vecinos, se paren a escucharnos. Tenemos, como siempre, presentándolos, primero las damas desde Costa Rica, la señorita Moca. Señorita. Hello, hello. Hola, hola, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien. Aquí acostada mi camita. Perfecto, eso denota el compromiso de la señorita con el programa. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos nos acompañes y te pases un buen rato, justo como todos los vecinos que también nos andan oyendo. También desde Costa Rica, triangulando con Panamá, tenemos al señor, tenemos al patrón, Bardo. ¿Cómo estás, Gon? Eduardo, bien, bien, bien, muy bien. Aquí andamos nosotros. ¿Qué dice la vida por allá? Nada más dos cositas. Esa canción de Pokémon Coliseum, o sea, yo lo puse, la sentí ligeramente ofensiva hacia cualquiera de nosotros. No solo, no Eso porque no te solo sabes chicos. divertir. El que Pero hambre bueno, tiene, no piensa, ¿eh? no, estamos bien. Quiero ver si le dedico unas horitas al Street Fighter con el aire acondicionado del fin de semana, Fire. porque si no, no vamos a poder. Pero aquí bien, por dicho. Qué bueno. Échale ganas a eso del Street Fighter. Entonces, échale ganas a hacerme ver mínimamente competente, ingrato. De hecho, la intención es lo contrario. Pero bueno, ahí vemos cómo nos sale al final. Tú nada más graba cuando te gano y ya. Bueno, dale, ya. Directamente desde la futura zona de guerra, ¿Dónde se será? alista este próximo 7 y 8 de octubre. En el mapa viene dicho como Venezuela, el caballero Rufus. ¿Cómo estás, Geográficamente específico eres. hombre? Eres un muchacho estudioso. Hola, ¿cómo están todos? Una vez más acá. Muy bien. Elenco completo. Hoy no les faldé yo. Somos como los Pokémones, nos tienen que atrapar a todos. Ah, sí, Hablando está de. bien. Digamos. Hablando de. Qué bueno que este es el segundo programa que nos acompañes. Esperemos estés bien. ¿Ya saliste de tu gripa, de tu enfermedad? Sí, estoy completamente sano. Perfecto. Bueno, dale chance que el domingo sean las elecciones en Venezuela y ya veremos cómo les va. Ustedes están preocupados y detallistas conmigo. Por supuesto, güey, eres parte de aquí del elenco. Y ya lo escuchamos como siempre, al principio de las transmisiones, pero nunca lo presentamos sino hasta el final. Es como que la rutina, ¿no? Una de las tantas. Cállate. Desde Jalisco, México. ¿Cómo Hello. andas tú? Me parece mejor. Ah, te sientes, güey. Sabes que te presentamos al último ya. Pero lo mejor siempre queda para el final, ¿no? Wong, deberías estar contento. Forma parte ahora de los de las recompensas de Xbox Live. ¿Cuál? Un mendigo. ¿Qué? $2. 25 centavos. Un cuarto. Ya. Ay, no, bueno, basta. Más adelante hablamos de eso. Van a entenderlo luego. Pero pues ahí aquí ando ya, así que bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo cual significa que anda muy en línea el joven con sus tareas y sus proyectos ahí en la escuela. Qué bueno. Vamos entonces, entrando directamente a las noticias. Dices, tenemos muchas. Aquí el perrito del fondo nos está dando otras cuantas. No creo que podamos tocarlas todas. Empezamos con nuestro querido, y les voy a pedir a Moca y a Bardi que sostengan sus gritos de emoción. La querida, la bien amada Valve. Yes. Ahora yo soy fan de ellos también, ¿eh? Ay. Es que como no ser fanático de ellos. Sí. Es difícil, de hecho, realmente. No, pero ahora lo comento en la noticia. Ya se les está armando su grupito de haters y todo. Ah, yo ya conocí desde hace tiempo. ¿Qué nuevas traducciones trae en esta ocasión? Bardo, Moca, Ruba. ¿Eh? Señorita, ¿las dice usted? Bueno, primero, es que Gabe Newell ya estuvo comentando que están muy, muy, muy interesados en trabajar en lo que es la realidad virtual y aplicar este sistema para los futuros juegos de la compañía. Un momento, define el realidad virtual. Te pones literalmente un casco en la cabeza, valga la redundancia. hay que explicarlo, Wong, tú nunca sabes. Un casco para la rodilla, claro. El juego se va te va a mostrar ahí dentro. La intención es ser totalmente inmersivo. O sea, a mí el concepto de realidad virtual nunca me ha llamado la atención por varias razones. Exactamente. No, imagínate que por ejemplo estás jugando ahí y como tienes el casco tiene aislantes de sonidos externos y toda la cosa, imagínate que empieza a temblar o que se empieza a quemar tu casa. O sea, tú estás ahí y uno jugando Final Fantasy y 16. Sí, una cosa así. Y chocó. Terremoto. Chucha, conseguí chocobo rojo. Te pasas de lanza, ¿no? Yo no sé, o sea, a no ser de que lográramos tener como un medio exactamente perfecto en el que nunca nada malo nos pase. Lo de realidad virtual no me llena. Sí, entiendo. Y es que parece cool. No, o sea, es cool, o sea, no tener que depender de un televisor puede ser bastante interesante, pero como les estaba diciendo, hasta no tener como un medio exactamente perfecto donde no te vaya a pasar nada y donde no vayas a golpear a nadie, donde pues bueno, no seas un peligro tampoco. No sé, no me llama. Lo que pasa es que, bueno, también es cuestión del nivel de la tecnología que tenemos disponible actualmente. ¿Por qué? Porque de nada sirve que una realidad virtual, pero que dependa de un casco gigante súper pesado, difícil de mantener, transportar, etcétera. Y bueno, ustedes entienden, pues. Es una cosa que es chévere en teoría, pero en la práctica realmente se haría un poquito impráctico. Así bueno, como, por ejemplo, el Virtual Boy en su momento, que nos prometió un montón de cosas y, bueno, ya sabemos cómo terminó eso. También como el guante del Nintendo, el Power Glove. Sí, entonces, antes de incorporarnos a ese mundillo de la realidad virtual Y hablar de futurismo, bueno, hay que tener expectativas realistas. De hecho, lo que logró Sony fueron más, parecen más unos lentes con audífonos al final de los mismos que un casco como tal. El problema es lo que comentaban los participantes. No me doy cuenta de absolutamente nada que pase afuera. Y ya cuántos de nosotros no tenemos problemas que nos dicen: ¡Francisco! ¡Vaya, vaya el súper y tráigame una caja de leche! ¡Francisco, qué rico! O sea, bueno, yo pienso que por algo se empieza, ¿no? Pues sí, no. Por algo se empieza, pero... Hey. No sé... irse tan feo de la realidad como tienen con la intención, no sé, no me termina de llenar la idea. Sería interesante y todo, pero hay que ver cómo terminan implementando, como dice Rufus. El problema que yo veo con esta tecnología de realidad virtual es, o por lo menos con el enfoque, es que, bueno, para bien o para mal, varios medios de entretenimiento ya nos malacostumbraron a que la realidad virtual sea precisamente como la hemos visto plasmada en películas o en series animadas o en historias, y sin que necesariamente el producto que entreguen sea malo, aun si no es completamente parecido a lo que vemos, a lo que hemos visto antes. Será cuestión de costumbre, será cuestión de avanzar, de ir avanzando periódicamente. Digo, la realidad virtual como nosotros la conocemos o como nos la han querido plasmar, definitivamente no es algo sencillo de hacer. Valve se está animando y bueno, digo, si fuera algún otro estudio como, no sé, muchos que se me vienen a la mente, no me voy a poner a tirar petardos desde ahorita, pero... Si fuera Activision, algún estudio de esos de dudosa calidad, pues no, o sea, uno simplemente tendría hasta todo el derecho de estar escéptico. Después de todo, es Valve, una compañía que, al menos en este mundillo de los videojuegos, siempre se ha preocupado por entregar cosas de calidad. Entonces creo yo que podemos darle al menos el beneficio de la duda a este estudio. Ajá. Hablando de calidad. Exactamente. Y pues ya saben, como siempre, cualquier noticia, cualquier novedad que tengamos al respecto, se las estaremos haciendo saber. Que después de todo... Bueno, uh-huh. Todavía hay una cosita más que tenemos que comentar de Valve. Sí, hablando de calidad. Sí, toca, lo quiero comentar. Ah, bueno, sí, que hablando justamente de eso, de que está creciendo la compañía y todo ese rollo, justamente Valve acaba de adquirir un par de programas de software para poder crear tanto 3D como videojuegos, o lo necesario para hacer un videojuego, ¿no? Adquirió lo que serían Game Maker Studio, 3D Code, Art Rage Studio Pro, 3D Mark Vantage, creo que era, y Camera Back. Estos programas son como ya mencionados para hacer videojuegos o para hacer 3D, concept art o algo que requiera imágenes en sí para eso, y nos está dando buenas ofertas ahí también. Creo que no tiene shipment, ¿verdad? ¿Eh? No tiene shipment, ¿verdad? Logros, los logros de Steam. Sí, exacto. Bueno, no creo que lo tenga, pero bueno, a menos que te es diga. Que, o sea, yo vi que Steam sacó uno de esos, los de videojuego. Pero no me acuerdo cuál exactamente era, pero tenía unos logros super rarísimos de que si logras sacar más mil errores en el programa, te sacabas un archivo y cosas así. Ah, no manches, de cacheco. Para que me baje Game Maker Studio, ¿qué tal? Pero pues no. Yo al menos ya he probado Game Maker y 3D Code y Art Rage, y son muy buenos para lo que son. Y están muy baratos como los vende Steam. Y pues si les interesa hacer un juego o algo de 3D o un dibujillo por ahí, pues chequen estos programas ahí. Lo que yo quería comentar al principio, para ir intentar no extenderme mucho, pero bueno, que ya está teniendo su grupito de haters, su grupito de detractores, o por ponerlo bonito, que ya les está diciendo: ¿dónde está mi Half-Life 3? Quiero el juego, con un demonio pónganse a desarrollar juegos y no otras cosas. Pero esos han sido de siempre. Eso es típico. Yo sé, solo que ahora ya como que se está haciendo más notorio el asunto. Yo no sé, o sea, Valve como estudio tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana. De hecho, si quieren, pues perfectamente no. Nunca terminan la saga de Half-Life 3, pero bueno, ahí ya es decisión de ellos. Sí. Bueno, es que realmente, de verdad. Mira, uno desde aquí no tiene idea de cómo están las cosas dentro de la compañía, mucho menos si es una compañía como Valve, que realmente no nos ha dado motivo para dudar de su palabra y de sus acciones. Eso es mal de la gente, te diré. No, correcto. No, no, de hecho, normalmente el 95% de estos comentarios de hater y trolls que de cualquier compañía es malcriada de la gente. Siempre lo ha sido. Sí, por eso. Un paréntesis rápido. ¿Se tienen algo de estos softwares, Por ejemplo, hay que tenerlo para hacer un cuarto vacío, por correrlo en Windows, por ejecutarlo, porque era un nuevo objeto, puede tener Sí, 1000 errores de bugs, por checar el FAQ, por compilarlo, etcétera. Claro, entonces uno tiene que ser consciente, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, creo que podemos ir pasando el tema. Podemos ir pasando, simplemente nada más recordemos, Valve, así como Rigo, es amor. Entonces... No escatimen en seguir a Valve. Es un estudio que, a pesar de todo, tiene gente con la que trabaja, gente que trabaja muy duro, gente que trabaja muy bien para darnos estos productos, para meterse en estas innovaciones en el mundillo de los videojuegos, que digo, no, nosotros como gamers agradecemos. Pero ¿qué pasa entonces, jóvenes, cuando digamos uno de los pilares de estos estudios que hace juegos, que se le va la vida precisamente en su trabajo que tanto quiere, se retira? ¿Cuál es el futuro de un estudio sin, digamos, la cabeza que los mantiene a flote? Digo, creo ha pasado con Keiji Inafune y Capcom. Ha pasado con Hironobu Sakaguchi y Squaresoft. Y también llegó a pasar en Capcom con Hideki Kamiya y su saga de Devil May Cry. Definitivamente, desafortunadamente, creo que ahora se nos une un nombre más a esta lista. Y es el de Cliff Bleszinski, director ex director. En jefe de Epic Games, que ha recientemente anunciado su salida del estudio. Hagamos de cuenta que el 99% de nuestro auditorio son gamers, quizá de que no tienen tantos años en el negocio. ¿Qué obras destacables ha entregado Epic Games al mundo de los videojuegos, jóvenes? Bueno, la más conocida, la que todo el mundo debería conocer, es Gears of War. Después hay otra que también es bastante conocida, tal vez un poquito menos, que es Unreal Tournament. También es sí, y eso es lo que iba a tocar. Y los engines, los motores para la creación de juego. El último, el Unreal Engine 3. Es el motor gráfico, el motor del juego más utilizado en esta generación de consolas. Por diferencia, no es el motor perfecto, pero todo el mundo lo ha utilizado. Estaba muy complicado, no me gustó, la neta. Pero, bueno, y ahorita que se están terminando de hacer el Unreal Tournament, no, el Unreal Engine 4, y el tipo, pues, dijo, ¿sabe qué? Me voy. Voy a tomarme vacaciones y no sé cuándo vuelvo. Y no Adiós. vuelvo a Epic. Suerte. A mí me parece curioso porque, por ejemplo, con Inafune, tuviste que en algún momento y eventualmente se iba a ir de Capcom, igual que Sakaguchi con Square, pero este tipo es de la nada salió un día y dijo, no, ¿saben qué? Me voy, chao, hasta luego. Adiós. Realmente no hubo razón para que Bleszinski tomara esa decisión, entonces. Bueno, No tiene que tener su tanto. Así razón, o sea. así a primera vista. Sí, a Quizás primera personales vista, como tipo Peter Molyneux, pero. sí, exacto. A nivel personal no sabemos, pero el tipo llegó y dijo, ¿saben qué? Chao, lo vi por tele. Y pues uno, ¿qué hace? Espera que el estudio, que los juegos que ha hecho el estudio, sean por una filosofía, no por una cabeza. O sea, para que quede claro, por ejemplo, tú ves los juegos de God of War. En los juegos de God of War, todo el staff siempre es distinto, siempre tiene un director nuevo. Es una filosofía de estudio que tienen para hacer los juegos. Pero está al otro lado, que por ejemplo es Hideo Kojima con Kojima Productions, en las que el tipo se va 10 minutos a tomarse un café y cuando se dio cuenta el estudio hizo un desmadre y tiene que ponerse a ver cómo lo arregla. Yo pensé que ibas a decir, va a tomarse un café y en 10 minutos trajo sacó la historia del próximo juego. No, no, No, no, es que eso lo saco con el. nuevo baño, ¿eh? Sí, exactamente. Lo que pasa es que el tipo ya lo ha comentado varias veces, que llega y dice, ya este es mi último Metal Gear, deja el estudio de él haciéndolo solo, y en algún momento ve lo que están haciendo y dice, no, carajo, tengo que volverme a meter para arreglar esta cosa. Se lo Y entiende. al punto en el que ya no dice que no va a hacer más Metal Gears, que prefiere el terminar la historia y todo, pero, o sea, es lo que no se sabe con Epic, si es si lo que tienen es una filosofía de estudio o este tipo de Cliff Bleszinski era la cabeza detrás de todo el estudio. Bueno, yo me imagino que eso lo sabremos con los siguientes lanzamientos de Epic Games como tal. Como estudio, no sé cuál de estos lanzamientos sea el, perdón, sea el próximo que esté en puerta, así para 2013-2014. Uno que tienen se llama Fortnite, creo que es, que era de construir un fuerte que resista la noche un ataque zombie. Algo así como Tower Defense. LOL. Algo muy No, parecido. es más como, bueno, sí, Tower Defense. Suena Como Pero versus zombies. sí, no anda tan largo tampoco. Pero tampoco es que se vea la gran cosa. Habrá que ver al final qué tanto te termina afectando. ¿quién sabe? De hecho, es lo único que tiene anunciado. Bueno, eso y el Unreal Engine 4, el único que tiene anunciado Epic Games ahorita. De hecho. Eso y el Gears of War que va a salir, ¿no? La No, precuela. ese lo está haciendo otra gente. Ay, sí es cierto, no me acordaba. Sí, o sea, saber en qué estará Epic Games ahorita. No, pues a ver cómo le va. Esa precisamente era mi próxima pregunta para ustedes. El futuro de Epic Games, digo, no como estudio, porque creo que todavía pueden seguir existiendo por un buen rato, Bastante. incluso sin Bleszinski, pero la calidad, el futuro de Epic Games en cuanto a sus juegos es realmente incierto porque nunca han sacado una obra sin este hombre a la cabeza. Que yo Sí, ¿quién va a recuerde, hacer lo mismo? no, que yo recuerde, no sé, pero no creo que sean los mismos. Siempre, por poquito que tú quieras que sea, siempre se nota la pérdida de alguien en el staff. Claro, sí. Aunque bueno, todavía puede que sea un poco temprano para llegar a ciertas conclusiones. Ah, no, por supuesto. Sea, a mí algo que estaba pensando ahorita, ¿verdad? Yo me destaparía la risa si el tipo termina fichando para Sony en un futuro, una cosa así. Me cae que Y sí, suele todos se van darse, ¿eh? con Sony. No, no, por supuesto. Pero me encantaría ver la reacción de los fans de Xbox o algo por el estilo. Pero bueno, y ya habrá que ver sí, habrá que ver qué termina pasando. Usted lo que le gusta ver es Troya ardiendo, hombre. Siempre es lo mismo con usted. Más o menos, sí. O sea, sí. No, Lo un bueno que no. poquito de drama. Un poquito de drama. No más poquito. Pues esperemos entonces que Epic Games le vaya bien en sus siguientes obras, con o sin Cliff Bleszinski. Digo, después de todo, es un estudio que nos ha entregado buenas rendiciones de videojuegos. Que se tomen su tiempo, que lo hagan bien, que lo hagan con paciencia, para que el producto que salgan sea de calidad y les sea económicamente redituable, tanto a corto como mediano y largo plazo. Porque digo, como sabrán, en todo este mundillo, pues siempre hay esos pequeños, ¿cómo decirlo?, negritos en el arroz que prometen mucho, pero al menos de entrada, se ve que van entrando flojo o van con un nivel con un nivel bajo de ventas. Esto, por supuesto, hablando de qué tan rentables son para los estudios. Los más recientes ejemplos son el videojuego, ya no sé si ponerle Survival Horror entre comillas o no, Resident Evil 6, y el Massive Multiplayer Online RPG World of Warcraft en su última expansión, Mists of Pandaria. ¿Cuáles son los niveles de venta que han tenido estos Bueno, títulos? ¿Es alto o es bajo? Eso es algo que hablaremos a continuación. Resident Evil 6 ha tenido un alto nivel de ventas, ha vendido bastante, bastante bien. Claro, yo sinceramente lo comenté con Rufus. Bueno, de lo que queda por ver en el juego son como 10 minutos seguro, porque todo lo han enseñado ya en los otros trailers de los eventos. Pero bueno, el juego ha vendido bastante, bastante bien. Solo que la crítica no lo ha recibido tan bien. De hecho, no lo está recibiendo bien. Es Sí, o sea. curioso cuando pasa con juegos que uno ve hasta en la sopa, porque como acaba de decir Bardi, ese juego tuvo una publicidad increíble. De hecho, o sea, fue totalmente ridículo. Cada semana salía un nuevo video. De hecho. Y lo peor es que hay muchos casos donde el juego termina siendo algo tipo 50% más de lo que uno ya vio en los 1000 trailers. Es decir, los Sí, trailers exactamente. le terminan quitando la sorpresa a uno de casi todo. Se De suele dar ese hecho, caso y bueno. yo se lo comenté a Rufus, creo que fue la semana pasada. Le dije, oye, Juan, no se ve bien esto. Tengo algo que no le tengo tanta fe a Resident Evil 6. Y bueno, mira, para que se den una idea, por ejemplo, en la página Metacritic, el promedio que tiene en Resident Evil 6 en Xbox 360 es de 66 de 100. 77 sobre 100 para No, PlayStation 3. 7, sí, o sea, 6 de 100 en Xbox 360 y 7 de 100 en PlayStation 3. Ah, cabrón. Las calificaciones más bajas, según he visto, son las de Destructoid, que le ponen. Escuchen esta joya. ¿Ustedes pensaban que el 4 de 10 de Final Fantasy XIV era un nuevo récord? ¿No? Nos dejaron perplejos estos hombres. 3 de 10 a Resident Evil 6. GameSpot Tomas. 4.5 sobre 10. ¿Qué No, pasa? Uy, qué mal. se quejan mucho del juego, de que Efectivamente, a pesar de que Capcom super anunció que tenía tres historias distintas, al final todo, hasta la jugabilidad, parece muy repetitivo. No sé, el Capcom nos vendió como si fuera la octava maravilla del mundo y bueno, pues. Típico. Sea, hay notas buenas. Yo no, a mí no me gusta tanto tirar por un extremo y otro porque, por ejemplo, si eres un super fan acérrimo de la saga, el juego te va a gustar o más o te va a gustar menos. Sí, te va a gustar más. Si no conoces nada de la saga, el juego te va a gustar menos. Pero, Eso no sí es sé. cierto, hombre, eso sí es cierto. Usted no tiene ni idea de las discusiones que me aviento con los fanboys de Resident Evil simplemente cuando mi única respuesta sobre el Resident 5 y el 4 fue no me gustaron. No, no, no, no. Terrible, terrible. O sea, Resident Evil tiene una fanbase al parecer que Algo inestable. está con ellos hasta la muerte. No, correcto. Entonces, si hay problemas, el problema, bueno, valga la redundancia, es qué tanto te afectan a ti como jugador. Realmente, yo me considero una persona muy abierta a nivel de los juegos. Entonces, por ejemplo, a mí no me molestó la linealidad de Final Fantasy XIII, si así fue concebido el juego. Ya cuando hay un problema de diseño en el juego, ya es distinto. Pero el problema es que aquí parece que Capcom se pegó contra la pared y horrible. Sí, porque tanta publicidad es muestra de que estás haciendo un juego para el que esperabas un, mira, un 80, un 90, realmente. No, por supuesto. Y la plata que invirtió, o sea, estaban diciendo que era uno de los juegos más caros en desarrollar en la historia. Pondré Más Dragon's caros. Dogma, eso. Bueno, es que este es uno de los riesgos actuales de la industria, ¿no? Se invierten millones y millones y millones de dólares en mil cosas y bueno, hay veces que sencillamente eso falla. Vamos a ver cómo Capcom Se lo se saca. sale de esta, o mejor dicho, cómo la opinión pública va cambiando con el tiempo. De hecho, a mí me pareció muy curioso porque Resident Evil 5, tú veías los comentarios en los foros y parecía que fue un juego totalmente asqueroso, malo y todo el mundo quejándose de los juegos. Sí, Y al aún final así resulta que fue nada más un poquito asqueroso. sí, al Nada más un final poquito. tuvo notas buenas. Aquí parece que ahora sí que todo el mundo se queja por igual, o sea, inclusive las notas del juego, porque, oye, o sea, es que se ve bastante, bastante feo. Bueno, será cosa de ver qué pasa. Y bueno, uno mismo probarlo si tiene chance o Ajá. algo. Este es el caso de Resident Evil. Resident Evil 6, que al menos a la crítica ha dejado de indiferente a, ¿cómo decirlo?, a renuente. ¿Cuál es la historia con World of Warcraft Mists of Pandaria? Uy, sí es Con Mists cierto. of Pandaria parece que es al revés. O sea, ha tenido bastante buenas notas. El problema ha sido a nivel de ventas, más que todo. Bueno, primero acordémonos que World Warcraft está online desde el 2004, si mal no me equivoco. Tuvo un pico de suscriptores completamente ridículo. Millones de gente jugando en línea. Ahora la cantidad de suscriptores que tiene es bastante más baja. Y se reflejan las ventas. O sea, para ponerlo en contexto, la expansión anterior, Cataclysm, en un día, en el día que se puso a la venta, solo vendió 3 millones de unidades físicas del juego. Eso sin contar ventas digitales. 3 millones. ahora Mists of Pandaria, durante una semana que tiene de haber salido más o menos, ha alcanzado 2.7 millones a lo que, entre lo que parece ser digital y físico. Ya es síntoma de que el juego está sufriendo agotamiento. Es que ese juego ya hace rato que tuvieron que haber hecho el gratis y comenzar a pensar en uno nuevo, ya es demasiado viejo. Bueno, ya aquí la cuenta que cansa. Ya, Blizzard ya comentó que está trabajando en uno nuevo, el Project Titan, un nuevo MMO que va a ser el sucesor espiritual de World Warcraft. Habrá que ver si tienen el mismo éxito. Pero es importante porque imagínate que que es de los pocos MMOs que se pueden dar el lujo de cobrar suscripciones todavía, y ya es que se note un bajón así en las ventas, bueno, ya es caso de que, bueno, ya vamos de salida. Eso que mencionas me parece el punto que está más en contra precisamente de World of Warcraft. El seguir cobrando suscripciones, el que las suscripciones sigan siendo por tiempo limitado y que quizá, solo quizá, el alcance del juego ya no sea tan amplio o ya deje de serle tan interesante a la gente que antes lo seguía. El problema de ahorita de World of Warcraft, te voy a decir quién es y la señorita me va a secundar con esto, estoy seguro, es Guild Wars 2. Ajá, exacto. La sí. Gente prefiere jugar toda la atención. Correcto, y no solo eso, y Eferia es gratuito. O sea, no solo es un buen juego, no solo está bien diseñado, no solo es un MMO a gran escala, es gratuito. Sí, es casi como que lo de hoy, los MMO. Sí, de hecho, yo lo estaba comentando con un amigo, que la única manera que al menos yo y él nos jugáramos Final Fantasy XIV es que Square lo hiciera gratuito. De otra manera, no paso por ahí, pero ni en broma. Yo igual, de hecho. La única forma en la que alguien jugara Final Fantasy XIV en absoluto sería si fuera gratuito. Yo se le jugaría, no sé. No, o sea, ya comentaron varios cambios y parece que sí está surtiendo efecto. Habrá que ver al final si de verdad termina a surtir efecto, pero yo no sé qué espera Square. O sea, yo lo habría hecho gratuito. Con toda esa, digamos, toda esa parafernalia fancy y elegante y maravillosa como elementos plus para los suscriptores. Sí. Sí, porque tiene muy pocos bonus el World of Warcraft. No, pero de hecho la expansión esta no es tan mala. O sea, si nos ponemos a ver... ¿El pantalla? No, o sea, tiene bastante. No. Tiene bastante, mira, tiene un continente nuevo, una raza nueva. Ajá, y tiene además, casi Pokémones. Sí, tiene un sistema... Bueno, en el juego tú puedes tener mascotas. Y ahora con Mists of Pandaria puedes agarrar tu mascota y ponerla a pelear contra las mascotas de otros... De otros usuarios y puedes ir coleccionando mascotas, por así decirlo. Ah, Pokémon, la cosa. Exactamente. O sea, por más que la gente, Blizzard diga, no, es que es un sistema que aquí no, o sea, bueno, es Pokémon. Pokémon. O sea, no, es que Pokémon es un Tamagotchi. Sí, exactamente. Sí, de Society, de Facebook, una cosa así. Sí, exacto. ¿Tienen para dónde agarrar? Aún así, se ve bastante interesante y todo, pero ya se ve que el rey del juego en PC ya empieza a mostrar signos de que... De vejez. Sí, de que ya va de salida. Desde hace rato. Claro, es que todo tiene su límite y realmente llega un punto en el que la reinvención se vuelve, bueno, buscar lo que sea que sirva, de forma desesperada. Correcto. La renovación principalmente. Sí, también. Entonces, lo que pudiera hacer es precisamente ¿Cómo llamarlo? Pues una renovación del, quizá no tanto del, bueno, sí, motor de juego, contenido. Quizás que el propio, no sé, que se me haya ocurrido, ¿ha habido algún sistema o algo con lo que los desarrolladores del propio World of Warcraft han recompensado a los usuarios por su preferencia, por su lealtad? No. Que yo sepa, no. No. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Exactamente. Ah, bueno, quiero aclarar una cosa. El robar tu Ahora vida que... también. No, no, espera, quiero aclarar una cosa ahora que lo dice la señorita. Gears of War. Gears of War, disculpe. Gears Wars 2, sí, se me traba la lengua. También. Gears Wars 2 no es gratuito como tal, o sea, tienes que pagar por el juego en sí, pero lo que no tiene es suscripciones. Una vez nada más, se paga solamente una vez y el resto de la vida sigues jugando lo que quieras. Exacto. Oh. Bueno, hasta que tengan los servidores aquí arriba, pues. Exacto. Bueno. Tú me entiendes. Sí. Digo, estaría bien como comentaba, pues algo que hiciera quisiera que les picara el bichito de curiosidad a los nuevos al nuevo y potencial público de World of Warcraft, que de por sí ya hay bastantes usuarios consumidores alegres y un quizá un poco extremos con el contentos, digo, conformes con el juego. Pero digo, como siempre nunca está de más dar ese plus. Por supuesto, cuando te das cuenta que la gente de tu propio gobierno se pasa horas y horas jugando World of Warcraft, haciendo su Este propio mundito. personaje, tú dices, entonces, ¿qué es lo que puede salir mal? Pero bueno, el ejemplo, como siempre aquí, como siempre ponemos aquí, discúlpame que te interrumpa, Bardi, Dale, sí, dale. en Barrio Gamer es más reciente de Colleen Lasiewicz, una candidata por el Ajá, ándale, candidata sí. demócrata por el Senado de los Estados Unidos, que ha comentado recientemente que tiene una que su personaje es un orco femenino nivel 68. La cita la voy a leer como tal. Eso significa que apuñalo cosas. Mucho. ¿Quién pensaría que una trabajadora social amante de la paz y demócrata le disfrutaría eso? Con un orco. Pocos pensaríamos que esto tiempo después vendría Vas a echarla. para perjudicarla. Y esta es una declaración de abril de 2009. Sí, imagínate, ya hace 3 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta señorita? Con la señorita Lashovix, que más recientemente Tu campaña. No, no su No, al campaña, revés. sus contrincantes Sí, correcto. republicanos han estado atacándola constantemente y usado su Su hobby usado, extracurricular. ajá, usado su hobby. Eso es lo que también me saca mucho de onda con estas personas, que estén usando su pasatiempo precisamente en contra de ella Y No, de es manera un que poquito infantil, su ¿eh? La carrera. neta. No, no, no, es que se entiende. O sea, yo ayer vi 7 orcos en la calle despedazando un gatito inocente. O sea, totalmente horrible. No, bueno, o sea, ya en serio. Es totalmente ridículo. O sea, O sea, no la sé, o sea, señorita o sea, estudió. no sigue. No, estudió sociología, la tipa, algo así. Y pues es maestra, todo este rollo, ¿no? Y llega la gente diciendo: es que su personaje es un asesino. y que le gusta matar. Y así como que... Entonces, la nota, si bien es curiosa, también a mí en lo personal, pues, me suena un poco preocupante porque... Es muy... De alguna manera, no le permite, no nos permite a nosotros establecer un límite, o al parecer no nos permite dar una opinión concreta sobre en qué momento se crea esa línea entre el pasatiempo y entre el pasatiempo y tu trabajo. O sea, ¿qué tan ético es estar haciendo esto? No, mira, la entrada no es ético, la entrada. ¿Por qué no? No, yo creo que lo está agarrando por que el hecho de que la acusen por esto no es ético. Ah, claro. Por supuesto que no. Es decir, esto es algo que no afecta en absoluto ningún aspecto social real. Esto es volver a la fobia que se le tuvo a los juegos y todavía se le tiene. En los 90. Por eso de los 90. Vamos a estar claros. Yo puedo jugar un Grand Theft Auto y salir a la calle y ser un miembro perfectamente normal de la sociedad. Eso es estúpido. Es estúpido, sí, pensar eso realmente. Mira, por ejemplo, Sander nunca ha jugado un Grand Theft Auto y aún así conduce como si estuviera en uno. O sea, no necesito... Yo nací con el don. Gracias. Puro suave. No, ya hablando en serio, o sea, no tiene nada que ver, o sea... O sea, es un pasatiempo, vaya, no es un... El problema puede existir cuando ya caes un poco en lo que es la adicción y la obsesión por el juego y todo, o sea, ahí perfecto. Pero es como que le hubieran dicho a Schwarzenegger que como él mató a bichos y a personas en sus películas, es un asesino. Así es. Bueno, esto es muestra de lo que pasa cuando gente de otras generaciones, gente quizá un poco fuera de tono, con los cambios sociales que hay hoy en día, pues tienen cargos de poder. ¿Qué te puedo decir? No, pero... Nos puedes decir muchas cosas, Rufus, sí, pero no, ese no es tema. Lo que pasa también es que los republicanos siempre se han caracterizado por ser súper conservadores, casi que rayando más bien al fanatismo, de hecho. Es fanatismo, sí. casi, sobre todo porque quieren hacerse ver súper mal al demócrata. Sí, exacto. Pero, bueno, sí, yo no sé qué decirte. Yo lo que espero es que... Es más, me gustaría que esta señora ganara solo por esto. No sé quién es. Bueno, sí, hemos visto un poquito. Pero no sé la campaña de ella, no me interesa. Nada, para absolutamente nada. Pero quiero que gane, solo por esto. Y quiero que gane, sinceramente. Sí. Y bueno, es cosa de tiempo. Realmente hasta que estos conceptos arcaicos, obsoletos, anticuados, vayan desapareciendo. Tanto en los videojuegos como en muchísimas otras cosas que no vienen al caso. Sí, nada más que verdad, son estigmas sociales, sí, muy tontos. Para como anécdota, para ir cerrando el tema si quieren, mi papá me decía que mis abuelitos le decían que no debería ver mucha televisión él porque se volvería adicto. Y al final, por supuesto, no pasó nada. Y ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué pasó con la generación de mi papá? Bueno, ahora con los videojuegos. ¿Y cuál es la generación actual de ahora? Pues las redes sociales y el internet. O sea, siempre va saliendo algo que... Sí, sí. Que la gente lo va a odiar. Pero bueno, realmente quizá este sea un tema para debatir en otra transmisión con más libertad y tiempo y eso. Claro. Correcto. Me interesa hacerlo. No, claro. Esperemos, la verdad, esperemos más que desearle bien a la señorita Elishovix en su carrera política, espero realmente que esto no se considere o no llegue a ser un antecedente, porque seamos sinceros, es realmente estúpido y eso no la afecta realmente, le afecta tanto a ella como a todos nosotros que tenemos este tipo de hobbies. pero pues a pesar, no por, a pesar de todo, no por tener los hobbies que sean, descuidamos, digamos, nuestras labores o nuestros roles importantes en la vida. Espero simplemente realmente que no se le dé más peso a esto del que ya se le está tomando. Uh-huh. Última la noticia que tenemos a continuación, si bien no es bueno, es relacionada, bastante, bastante relacionada en mi opinión. ¿Por qué? Bueno, guay. Porque antes de sacarnos un no me jodas, de verdad esto es de verdad esto es en serio, de verdad esto existe en el mundo real, nos hizo sacar una carcajada real, real, realmente grande. Un sistema de recompensas revolucionario y fabuloso en Xbox Live. ¿Qué fue eso? No sé, yo lo dije antes de empezar, Sander está totalmente hoy salido, ¿verdad? Bueno. Está en su punto, ¿eh? Sí, exactamente. Trapitos al aire. Me lo agradecerán eventualmente. No, ya pasando un poquito para la noticia. Pero tú eres fanaticazo del Xbox. ¿Qué recompensas nos tiene nuestro querido Microsoft para nosotros? No, definitivamente esto podemos ver un poquito de amor que siempre nos ha tenido Microsoft. Microsoft es la mejor compañía. No, ya en serio. Juan, realmente me parece increíble este sistema de recompensas, no por una buena razón. Primero, no aplica para todos los usuarios de Xbox Live. Tienes que registrarte en el sistema de recompensas. De lo contrario, no vas a tener nada. Una vez suscrito en el sistema, dependiendo de los puntos que tengas en el Gamertag, así vas a recibir distintas recompensas. La primera como clase, por así decirlo, 3000 puntos. Sí, va desde los 3000 puntos hasta los 9999. Pues aquí casi nada. Sí, casi nada, por supuesto. Aquí Microsoft es tan bueno, no voy a intentar dejar el sarcasmo. Aquí Microsoft regala un detallito especial por tu cumpleaños. Después la siguiente clase va desde los 10.000 puntos a los 29.999, y aparte del regalo del detallito especial en tu cumpleaños, te da un 1% de descuento en el Xbox Live durante todo un mes. Bueno, durante todos los meses. Ajá. Después hay la última tercera clase. Ustedes pensaron que eso era todo. No, hay más, Microsoft. Exactamente. Es muy generoso. Hay mucho más, agárrense. Cuando tienes más de 25.000 puntos en tu Gamertag, Microsoft, bueno, te da el regalito de cumpleaños y un 2% de descuento en tus compras en el Xbox Live Arcade. Espera. No he terminado de ponerlo bonito. Este regalito de cumpleaños va a tener un valor aproximado en el marketplace, ¿verdad? Por supuesto, de 25 centavos de dólar. Americanos. Sí, correcto. Postdata. De ahí no sé. No sé qué decir, o sea. ¿Te gusta tu regalo? Sí, o sea, tu regalo va a ser. Yo creo que no puedes, ayúdeme aquí, yo creo que no puedes ni siquiera vestir a un avatar de Xbox Live con eso. No, claro que no, la ropa te cuesta como mínimo 200 puntos mínimo. No, por eso, no sé. 200 puntos son como casi $5, imagínate. Ah, no, pues sí. Oye, bueno, eso es como si Microsoft te invitara a un restaurante a ver a las otras personas comer. A tomar agua. Sí, exactamente. No, a tomar aire. No, te dice, Microsoft llega al restaurante y te dice, tranquilo, yo invito el hielo va por mi cuenta, tranquilo. No, te invito a hacer window shopping, así que te quedas a la ventana y, ay, quiero comer ahí. Sí, sí, algo así. No sé, Wong, cuando Microsoft, comentó hace unos años que estaba trabajando en un sistema de recompensas, yo no me esperé gran cosa, sinceramente. Pero tampoco me esperaba esto. O sea... pero, insulto. No te esperabas gran cosa, pero esperabas que te decepcionaran y que sacaran algo realmente bueno. Sí, exactamente. O sea, yo esperaba que dijeras, oye, carajo, bueno, no está tan mal, pero lo entiendo. Pero aquí es como que, no sé, o sea, llegaron y... o sea, inclusive, me imagino al tipo que presentó la idea, que llega y dice... un descuento del 15%. Y los jefazos le dijeron, no, bájalo más. 10. No, más. 5. Más. 3. Más. 2. Sí, está bien. O sea, no sé, o sea, no consigo cómo la recompensa es eso. O sea. Así como si... fuera mundo. Como que, ¿sabes que yo me voy? Adiós, bye. Fuera mundo, pistola conoce a mi cerebro. I'm done. 500% done. No, pero... Renuncio a la vida. O sea, al final, por ejemplo, si tienes que comprar algo de 10,000, no, de 1,000 puntos de Microsoft, en el arcade, tu descuento sería, en el mejor de los casos, de $20. Pero, de $20, de 20 puntos, pero 20 puntos no es nada. O sea, al fin y al cabo tienes que seguir comprando lo mismo. O sea, no sé, o sea, de recompensa no lo veo nada. Son un amor. No tienen nada de recompensa. Son un amor. O sea, sí. Honestamente es mejor lo que tienen antes de eso, la verdad. Así como que no te daban como que, no sé, 400 puntos por renovar tu licencia Gold de Xbox, por ejemplo. O que te daban X cantidad por referir a un amigo al Gold, etcétera. No, pero todavía... Esto no. Pero es que todavía eso es más, o sea, si me dices 400 puntos... Sí, pero esto es muy poquito, honestamente. ¿Sí? O sea, es ridículamente poco. Cuando yo vi por primera vez lo del regalo de cumpleaños, para ir cerrando, yo pensé, bueno, te van a dar, no sé, un DLC gratis, o te van a dar, sí, como 200, 300 puntos, pero... Sí, un poquito chafa, no sé. Sí, pero cuando dicen la nota abajo, dice, el monto va a ser de aproximadamente 25 centavos de dólar, y dije, no, apaga y vámonos. Y así fueron con las ilusiones de Bardi de conseguir un Xbox 360, se hicieron pedazos. Un final trágico, una historia que prometía mucho. Microsoft, son un amor, los queremos mucho. Seguimos esperando mucho de ustedes. Bueno, dejémoslo así, mejor. Alguien hágame segunda. Al menos para que se vea que lo estamos diciendo en serio. Qué feos son, ¿eh? Qué feos. No, yo espero que eventualmente Microsoft cambie el programa, sinceramente. Tienen que hacerlo. Sí, les va a ir muy mal. No, de hecho, PlayStation Plus les está pegando ahorita una buena bofetada en la cara. Yo quería comentar que, mira, que por ejemplo, yo me hice miembro hace poco y estaban regalando Borderlands, el primero gratis. Hace poco también estuvieron regalando Little Big Planet 2, estuvieron regalando Infamous 2. Mira, juegos realmente que no son malos. Pero bueno, yo creo que Microsoft eventualmente va a tener que cambiar toda su política en el arcade. Porque eventualmente no le va a servir tanto. Decisiones incomprensibles de corporaciones... que al parecer no saben que tratan de hacer algo pero no saben qué. Bueno, con esta última nota y con esta última y maravillosa y divertidísima nota acabamos el programa del día de hoy. De antemano les agradezco a todos ustedes, nuestros vecinos que se la pasaron escuchándonos, muchas gracias por ponernos atención. Gracias por el favor de su sintonía. Se despide de aquí de Aguascalientes, México, Sander, su anfitrión y amigo. De todos ustedes, acompañado de mis panelistas, de mis colegas panelistas, la señorita Moca. Señorita. Chao, chao a todos. Bye bye. Gracias por escuchar. Muchas gracias también. Y Microsoft no es tan malo, lo escuchan en Matamento de Barro. No. No fue nada más él, déjame te digo. Sí, o sea, fuimos todos. Hasta yo que usaba Xbox, no manches. O sea, sí está padre, pero está medio gacha su oferta. No, o sea, el concepto está bien. La oferta está mal. Es un poco dudable. Muy mal. Sí, cierto, es que está feo. Pero igual merece un poquito, ¿no es cierto? Desde Panamá, no, Costa Rica triangulando con Panamá. Correcto. El único, el incomparable original patrón Bardo. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, yo aquí estoy esperando que enfríe aquí un poquitito. Sí, bueno, claro. No, ya en serio, estoy esperando a ver si me pagan para ver si tal vez le caigo a una 3DS. Si no, me tendré que ir sin botín de guerra, pero bueno, ¿qué será? En cuanto la tengas, no sé, ojalá te animes a compartir tu friend code aquí con los vecinos para que puedan echarse unas buenas retas contigo o jugar en, no sé, Monster Hunter. ¿Se puede jugar de a muchos? Sí, pero esta versión, el primero que va a salir, el Ultimate 3, no, solo en local, pues, en todos pegados en un mismo router. Oh. Pero bueno, igual. Ahí nos estamos hablando. Cuando llegue ya, espero retomar las partidas contigo. Claro, tú háblate. Entonces, hasta luego, gente. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Ey, pero todavía falta. Ey. ¿Qué? No, yo estoy despidiéndome. O sea, por mí, ¿no? Y yo lo despedí, ¿sí? También. ¿Sí? Bueno, entonces, falta aquí a nuestro amigo, nuestro buen amigo Rufus. Rufus el ay. Rufus el ay. El futuro refugiado de Venezuela. Rufus el ay. Joven, es que yo no sabía qué decirle al hombre. Tantas cosas ya dice. Este hombre específicamente, geográficamente específico. Sí. Pero oye, bueno. Sánchez, yo siento que Rufus te va a pegar una patada la primera vez que te vea. Ah, yo me la estoy ganando, pero en... No, pero va a ser una patada con amor. No, con un palo con clavo también. Sí, probablemente. No, bueno, no sé qué concepto raro tendrás tú de amor. Eso es lo que él quiere hacer. Amar a Apache. Bueno, esos son temas para otro momento. Esos son temas para fuera del aire, jóvenes. Sí, ya, sí. Ya. Muchas bueno, gracias, Rufus, por estar con nosotros. Igualmente, gracias a todos por oír. Y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Rufus. Y pues ya se había despedido, entonces, pues muchas gracias, Ruba, por tu atención, por estar aquí. Bye. Mira qué rápido lo despacha. Me encanta lo concreto que es aquí el joven. Oye, en serio, muchas ganas con esa escuela, que ya te falta poco. Ojalá termines. Sí, ya. Muchas gracias siempre por tu atención aquí en este podcast. No, pues sí, gracias por su atención. Ahí nos vemos. Ya saben lo que les digo siempre, muchachos. Que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo en la próxima semana. Adiós. Chao, adiós. Chao, hasta luego. Chao. Bye. No, de hecho, yo tengo que reunirme con el presidente de aquí y decirle que haga un domo gigante con aire acondicionado. Directo a bloopers. Ya tengo anotado el timestamp. Ay, no los arranques bien. No. Está haciendo la señorita. Yo no. Pedo, sí. No es como dar tu suena como un gato, con no los sé. Labios así. Así como que ándale. Ahí está, si eras tú. Yo no era. No, pero le hablo a la señorita. Okay. Sander, te inspiraste ahí. Sí, Juan. Te... El premio al sonido raro de la noche. ¿Qué queremos? 1% de descuento. ¿Cuándo lo queremos, Boca? Nunca. Right now. Yeah, right now. ¿Cómo se dice, Valdis? A ver, ¿cómo puedo decirlo? Right now. Como diría. Es como un amigo de la escuela que decía. Que le decía la maestra en inglés, quiere ir al baño, le decía, quiero ir al Bynation. Lo decía en serio, yo como que... No, bueno, hay niveles también. Bueno... No, pues, era secundario, así que bueno. Ay, no, con...